En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. ¡Cashman! ¡Cashman! ¡Cashman! ¡Cashman! En su gran bóveda subterránea esperan Cashman y Bobbin pacientes a que el mal altere el orden público para combatirlo. ¡Recórcholes, Cashman! ¡Una cash llamada! Una nueva misión nos espera, Bobbin. A sus órdenes, comisionado Gordo. Cashman, la seguridad del Estado te necesita. ¿Cuál es la situación, Gordo? El acertijo anda suelto por la ciudad, propagando caos y confusión. El acertijo, ese pillo malvado. Anda haciendo preguntas a los jóvenes y los motiva a pensar y a cuestionarse. Tenemos reportes que van 132 víctimas y nos preocupa que empiecen a organizarse. Eso es inaceptable. Yo detendré a ese villano. Mientras tanto, en Ciudad Bótica. ¡Órale, don Acertijo! Creo que por fin estoy entendiendo tu pregunta acerca de la democracia participativa. Bien, escuchen ahora el siguiente acertijo. 7 personas hablan bien de un copete ante miles de personas. ¡Ah! ¡Calla, acertijo! No lo escuchen, jóvenes. Él es un peligro para el Estado y las honorables instituciones. ¡Ya no hay nada que hacer, Cashman! ¡Los jóvenes han abierto los ojos! Sí, Cashman. Ahora comprendemos la realidad. El monopolio de las televisoras mantiene ignorante al pueblo. ¡Santos cachirrebeldes, Cashman! ¡Llegamos tarde! ¡Tiene bajo su control a los jóvenes! De ninguna manera, Bobbin. No lo permitiré. Yo tengo la cura. Prende la pantalla gigante. Estos chicos necesitan una gran dosis de rayos televisivos para sacarlos de su trance. Vamos, que sea un lector voraz o no, creo que eso... Es irrelevante. Es completamente irrelevante a la hora de gobernar bien o mal. Hay personas que no tienen la menor idea del libro de que habló Peña Nieto, de los autores que confundió, los que jamás leyeron a Rulfo para empezar. Deme chance de preguntarle, pues, usted no los mandó. Es que deme chance. Pues no, queda claro que no. Bueno, por eso, okay. Queda claro. Pero que entonces, no. ¿No los llamó a cuentas? O sea... ¡Cashman! ¡Cashman! ¡Está funcionando! Los jóvenes están tranquilos escuchando atentamente. Bien hecho, Bobbin. Temí por un momento que tendría que llamar al comisionado Gordo para que trajera sus refuerzos bien armados. ¡No, Cashman! ¡Arruinaste mis planes! El mal nunca triunfará, acertijo. Ahora es tu turno. Voy por ti. Caso resuelto, Bobbin. El acertijo no será una amenaza en mucho tiempo. ¡Santas cachaventuras, Cashman! ¿Qué hacemos con los jóvenes? Ellos estarán bien, mientras no dejen de ver la televisión. Pero si vuelven a hacer preguntas insidiosas, los aplastaremos con la fuerza de la justicia, Bobbin. Y así termina otra aventura de nuestros superhéroes favoritos. Y recuerden... Donde quiera que la maldad amenace la estabilidad y seguridad del sistema, ahí estarán para combatir Cashman y Bobbin. ¡Cashman! ¡Cashman! ¡Cashman! ¡Cashman! Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.